Bueno, pues vamos a Formentera porque ya tenemos a nuestras invitadas preparadas y vamos a hablar de la moda Adlib, de la moda de Formentera, la moda que diseñan y que crean estas dos diseñadoras, madre e hija, María Jesús Escandell y su madre Pilar, desde hace mucho tiempo, esa moda que nos gusta, que a mí particularmente me fascina. Blancos, con esas puntillas, con esas transparencias, con esas telas, con esas cretonas y con esos diseños tan auténticos y que no han muerto, que no, por mucho que se le haya dado innovación, no han muerto. Marta, ¿estás ahí? Estoy aquí rodeada de blanco, Qué bonito. en una tienda que es preciosa, que bueno, aquí estoy con María Jesús Escandell. Su madre Pilar Escandell se ha escaqueado, o sea, ¿Qué dices? sí, es que ella para lo mediático no, pero su hija Para la María aguja y Jesús, el dedal seguro que le va para la bien. aguja del dedal es una diosa, pero a la hora de entrar, no, pero bueno, estamos hablando de un lugar que hace ropa confeccionada a mano en Formentera Ya. y que, ya te digo, el blanco predomina, hay algunos otros colores, ya te contaremos, pero es una tienda que destila frescura cuando entras, ¿sabes? Cuando dices, ¡ay, qué blanco está todo, qué bonito, qué pulido! Qué pulit, ¡Qué pulit, tío, qué pulit! qué pulit. Pues, María Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues cuéntanos un poco, María Jesús, antes hablábamos en tú y yo, ¿y cuántos años hace que ya tenéis esta tienda? Pues empezamos en otra tienda pe pequeñita al lado de la playa hace unos 25 años. Y 25 años, estamos hablando de mucho tiempo, ¿y empezasteis ya con la moda Adlib o fuisteis cambiando? Bueno, empezamos que prácticamente todo lo que hacíamos eran las rayas payesas y las telas de viscosa en blanco y negro, estampado de colores, y luego poco a poco cada vez hemos hecho más blanco. El blanco es lo que predomina en esta tienda. Estamos hablando yo diría, de las pioneras y quizás las únicas que realmente tenéis el concepto de Adlib aquí en la isla. Sí, prácticamente es todo blanco, puntillas, volantes, lo que es lo típico Adlib. Hecho a mano en Formentera. ¿Qué significa esto? Porque imagino, bueno, que algunas telas las compraréis fuera, pero entre Ibiza y Formentera se hace la confección de esta ropa. Sí, todo está hecho de forma artesanal. Eso quiere decir que no pones una tela en una máquina y te salen 500 piezas. O sea que podemos hablar de que tenemos algunos modelos en plan reducido. Sí, casi todo son casi modelos exclusivos, que hacemos pocas cantidades. ¿Qué materiales utilizáis? Pues básicamente el algodón. Y ahora hemos empezado también con el lino, porque también nos pedían, y tenemos también bastante lino. El blanco predomina, como decíamos, pero en cada colección introducís algún tono que a mí siempre me hace recordar a Formentera. Sí, mucha gente el azul nuestro lo llama el azul esbaladre. Hacemos azul, marrón y prácticamente estos colores que en verano favorecen mucho, que intensifican el bronceado de la piel. Estamos hablando de puntillas, de blanco, pero a mí lo que me maravilla de esta tienda, aparte de la ropa de chicas y de chicos, es la ropa de niños. Que hacéis cosas súper pequeñitas que yo quedo alucinada. La vidriera de esta tienda, Maribel, es que es para fotografiarla, pues está llena de piedras, de caracolas, de trozos de madera seca y ahí hay unos vestiditos, unas cosas increíbles. ¿Cómo se os ocurrió lo de los niños? Pues no lo sé, poco a poco vas haciendo cosas que te va pidiendo la gente, empiezas ropa de adulto, luego te piden de niños, vas haciendo de niños y tenemos desde recién nacido hasta 12 años. Tenéis, como decíamos, una línea muy marcada, introducís esa nota de color, la moda de niños y en hombres y mujeres, ¿hay alguna novedad para la colección de este año? Sí, cada año ponemos alguna novedad. Este año, por ejemplo, de hombres, hemos introducido otra vez las camisas de rayas, camisas de lino negras y de mujer, pues quizá un poco más barroco, más trabajado. Cuando dices trabajado, es lo que yo veo, más puntilla y más bordado. Sí, más bordado, más puntilla, más jaquetas. sea que esto es un trabajo, como decíamos, artesanal. ¿Cuántas personas trabajan para vosotros y con vosotros para llevar adelante a hacer esta ropa que está, como decíamos, hecha a mano? Pues en Formentera 4 personas y en Ibiza varios talleres que trabajan para otras personas también. O sea que no deslocalizáis, sois pitiusos puros y duros. Bueno, ellas son de La Mola, pero que digo, me refiero a que nos referimos a las dos islas, pero también a la hora de comprar telas, imagino que conseguís telas que sean también hechas de manera artesanal. Sí, todo está hecho de forma artesanal, incluso estas telas prácticamente solo se hacen para Ibiza y Formentera, para las pitiusas, porque es muy típica para la ropa de lit. Hablábamos de ropa de niños, de hombres y mujeres, pero también yo aquí en Formentera, como en Ibiza, está muy de moda lo de casarse en las islas y casarse todos de blanco, y sé que vuestra tienda es un referente a la hora de que esas personas que vienen a la boda encuentren lo que necesitan, o sea que sois un referente en la moda, y no sé si online también os encargan alguna cosita. Tenemos página web, pero de momento no vendemos online. Pero sí es verdad que mucha gente viene aquí a casarse y prácticamente vestimos a toda la boda. O sea, que de los niños que llevan las arras hasta la madrina se visten aquí. Sí, exactamente. Tenéis, bueno, sois las dos muy manitas cosiendo, o sea que si a alguna persona no le queda bien, se lo arregláis en un momento. Exactamente. También hacemos los arreglos necesarios. Y también tenéis una línea de complementos que con donde el plateado, yo lo que veo por aquí, el plateado y el dorado, están muy marcados por el hecho de que resaltan con la ropa que lleváis. Sí, intentamos buscar complementos que vayan bien con la ropa. Hablamos de una marca de referencia, 25 años aquí en Formentera. Habéis participado muchos años en la pasarela de moda de Formentera, sois de las pioneras, no sé si. Exactamente, sí. Este año no participamos porque nos hemos cogido un año sabático, pero estamos muy contentos cuando podemos participar en ella. Porque yo he acompañado en un viaje de promoción turística que tuvimos la suerte de ir, Pep Martínez y yo, para la TEF, a Lisboa y a Oporto, y María Jesús y su madre también fueron para mostrar esa moda, y la verdad es que causó sensación, ¿no te acuerdas, no? Sí, sí, me acuerdo. Lástima que no se hagan ya este tipo de viajes. Porque habéis sido embajadoras de la moda de la isla. Sí, exactamente. Pues con vosotros, con Eva Cardona, con Jesús Costa, Elena Hurtado, siempre habéis sido un poco los pioneros. Y bueno, creo que seguís en esa línea de llevar la moda de Formentera por toda la gente que tenéis, que es una clientela, yo querría decir que casi fija. Sí, tenemos clientes de hace pues 20 años prácticamente. Pues nada, yo la voy a dejar a María Jesús porque entran clientes, que algunos residen de 20 años o por ahí de 15, y nos vamos a despedir de ella. Gracias, María Jesús, por habernos acercado a esta maravilla que tenéis aquí. Muchas gracias a vosotros.